Retumbe. El éxito que te dejará sin palabras. Calla, calla, calla, muñequito de peluche. Calla, calla, calla, que ya nunca volverá. La música cuando suena bien tiene Retumbe.